Hola y sean bienvenidos a nuestro programa semanal, en el que en el día de hoy problematizaremos sobre la ideología de géneros y sus diferentes aspectos. Mi nombre es Pilar y me acompañan Bianca y Adela, quienes darán pie a nuestro debate del día de hoy. Bueno, el planteo principal es que existen solamente dos géneros, hombre y mujer. Al menos en mi opinión, género alguno que salga de estos dos no es válido o no puede ser considerado género, ya que es una pura construcción social de las generaciones modernas de hoy en día. Bueno, sentite en libertad para dar tu punto de vista sobre este tema. Yo respeto tu punto de vista, sin embargo, me parece que para los tiempos de ahora es un poco cerrado de mente, porque lo que termina siendo realmente una construcción social es que solo se haya dos géneros. Así se fue construyendo desde un principio en la sociedad y ahora estamos viendo la posibilidad de que haya más. Justamente por eso, ya que desde hace un montón, desde los inicios, es de una base biológica, ya que el hombre y la mujer, biológicamente hablando, tienen la posibilidad de dar vida mediante sus genitales correspondientes, lo que claramente no podría ser posible entre estas supuestas variaciones que existen hoy en día. Con respecto a la procreación de otras personas, podemos encontrar diferentes métodos como llevarlo, que no tienen que ser heteronormativos, como el vientre subrogado o la inseminación artificial, entre otros. También, hablando de personas con variaciones genéticas, podemos encontrar que siempre han existido personas intersexuales, que es que pueden encontrar en su propio cuerpo genes de ambos sexos o distintos órganos reproductivos. No sé, realmente para mí todas estas movilizaciones de los géneros y de cómo cada uno se autopercibe saliendo de lo normal considerado por mí misma, es simplemente gente marginada que solo busca llamar la atención y no encuentra otra manera o medio como para de demostrarlo. Mismo en los medios podemos observar a lo que puede llegar este colectivo. Me parece importante que tengan la posibilidad de defender sus valores y de hacerse ver todas las represiones y generalizaciones que viven constantemente y expresarse a sí mismos y sus ideas. Se volvió un tema tan estereotipado que las mismas personas del colectivo o de afuera dejaron de tener empatía o sentirse parte de este por todo lo que viven y que sientan que es un límite de punta a punta cuando en realidad es un espectro con muchas variaciones, maneras de autopercibirse. Bueno, como para concluir con este debate que han propuesto las chicas, tenemos a una profesional en sociología, Alejandra Glatzel, que nos va a dar su punto de vista y va a responder alguna de nuestras dudas. Para empezar, me gustaría preguntarle a Ale cuál es su pensamiento y su posicionamiento ante esta problemática en nuestra sociedad hoy en día. El género es un gran flagelo que tenemos como sociedad a escala mundial, que no es específico de algún territorio en particular, sino que es el resultado de un sistema de dominación histórica y socialmente construido. Es el resultado de siglos de opresión, de una relación de fuerza que construye jerarquías y asimetrías, configurando a las masculinidades heterocis en el rol de las figuras poderosas y al resto de los sujetes subalternizados, mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, no binarias, intersex, agénero, y ponemos un más porque sabemos que la posibilidad de nuestras existencias son infinitas, nos ubican en el lugar de la opresión. Y como tal, somos objeto de distintos tratos desiguales que condicionan nuestra vida, y que tienen manifestaciones más sutiles y cotidianas, muchas que pasan desapercibidas, como otras más extremas que terminan en la muerte por crímenes de odio, y que es todo un despliegue del poder y de la violencia que se realiza a lo largo de distintas instituciones y de distintos ámbitos de nuestra vida para sostener este predominio y para sostener este sistema de privilegios. Como segunda pregunta, ¿por qué crees que la sociedad es tan discriminatoria o cómo harías para cambiar eso? Ante la pregunta de por qué se discrimina tanto, quizás es importante pensar que hay una educación en el poder que como humanidad hemos recibido, en la que lamentablemente el género es una de las tantas manifestaciones. Bueno, en esta pedagogía en la cual hemos sido socializadas en el poder y en la ubicación de roles de opresión y roles de sumisión, que son histórica y socialmente construidos, lamentablemente, un fenómeno frecuente que ocurre es que las personas, en lugar de identificarse con el resto de quienes están en una situación de paridad o incluso en una situación de desventaja, suelen identificarse con los opresores y al mismo tiempo volcar esta relación de dominio y los resultados del malestar que esto genera en sus propias vidas, canalizándolo, generando una opresión sobre otros. Afortunadamente, cada vez más también se van multiplicando los movimientos emancipatorios y la posibilidad de desaprender esta pedagogía de la dominación. Pero, ¿por qué discriminamos tanto? Porque necesitamos construir a un otro sobre el cual nos coloquemos por encima en este proceso social de normalización, que, repito, afortunadamente nos estamos dando la tarea de desarmarlo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Muchas gracias por tu explicación. Fue mucha ayuda para nosotras, para todo el que está escuchando. Y gracias a eso puedo comprender la profundidad que tiene este tema y lo amplio que es estas cuestiones sobre el género, ¿no? Igualmente me gustaría seguir investigando sobre esto, pero me fue mucha ayuda. Muchas gracias, Ale. Y bueno, para finalizar las preguntas, la mía es, ¿cómo crees que se verá esta situación a futuro? Ante el futuro me posiciono de una manera optimista porque veo un gran universo de posibilidades. Pero creo que la diferencia se da en que enormes sectores de la población han asumido una posición política que es de compromiso y de querer plantearse el desafío de, bueno, ¿cómo desarmamos estas diversas estructuras de poder en las cuales el género es una de ellas? Como vimos, también tiene implicancias en nuestro vínculo con la naturaleza, ¿no? O sea, las consecuencias de esta estructura de poder y de dominación son inmensas. Y bueno, en este desafío, ustedes, las nuevas generaciones, tienen, no sé, un rol protagónico. Y en ustedes está la expectativa del cambio. No porque las personas más grandes no nos merezcamos también vivir mejor y poder desarmar estos códigos vinculares, sino porque ustedes están dándolo vuelta a todo. Existe la posibilidad de construir otros códigos posibles. Y bueno, y ustedes están dándose esa tarea. Entonces creo que principalmente ustedes y en ustedes está esa posibilidad de cambio. Eso también en los diálogos que compartimos me genera una enorme expectativa. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestro podcast y que si en algún momento tienen la oportunidad de debatirlo, ustedes ya puedan tener una idea mucho más concreta y que entiendan que este tema tiene unos aspectos muy amplios y que son muy debatibles y que cambian con el tiempo. Gracias.